Seguimos en otros mundos, en este especial, cuarta noche del más allá. Hemos tenido ya a unos amigos, a unos invitados, hemos tenido a Pedro Amorós, hemos tenido a Modesto Mendiola, también aquí con nuestros amigos que están en torno a esta mesa, Fran Escandel, Copérnico García, obviamente con mi compañero Paco Buitrago, como es habitual, y otra de esas personas que también deben de aparecer en otros mundos y en un especial como este, es el que tenemos ya al otro lado del teléfono, que es nuestro entrañable amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué podemos decir, Santiago? ¿Qué podemos hablar del más allá? ¿Qué nos puede decir Santiago Vázquez de este terreno que tanto ha investigado, que tanto sigue, que tanto divulga? Se pueden decir muchísimas cosas, querido Javier, como bien sabes. Mi seguridad en el más allá es completa. Es una frase del profesor. Pero que comparto. Bueno, después, compartes muchas frases. Comparto muchas frases. Y muchas más cosas. Algunas no, en algún punto no, pero en este caso sí, en efecto. Esa seguridad viene dada no por una creencia, sino por un cúmulo de experiencias durante todos estos años de trabajo, en la radio, en la televisión, entrevistando testigos y también, y por qué no decirlo, por vivencias personales, que también las he tenido. Importante esto, ¿eh? Esto es muy importante, porque quizás más de un oyente puede pensar que los que investigamos, divulgamos el misterio, pues que no tenemos ninguna experiencia. Y no es así. Por lo tanto, respecto a lo que nos espera después, yo lo tengo clarísimo. Pero repito, no es por fe, no es por una razón teológica, ni siquiera metafísica, ni espiritualista. No. Se basa, primero, en la propia casuística, es decir, después de haber leído, por ejemplo, el célebre tratado de metapsíquica de Richet del año 1921, un tratado de casi 800 páginas, documentación de primera mano, investigada nada más y nada menos que por un premio Nobel en fisiología, en biología, como era Richet. No tenemos el sonido de Paco. Sí, le escucho lejanamente. A través de nuestros micrófonos, pero el suyo no. Ahora sí. Paco. Digo que me da gusto que cites a Richet y buenas noches ante todo. Buenas noches, Paco. Porque es uno de los pocos científicos que se atrevió a desarrollar una teoría al respecto del más allá, ¿no? Era matemático, ¿no, Richet? Y era bastante ilustre dentro de su campo y sin embargo llevaba ambas cosas como algo paralelo, ¿no? Una cosa no podía ir sin la otra, ¿no? Su capacidad científica iba paralela a su capacidad para un poco de ensoñación, ¿no? Porque todo esto siempre tiene que llevar un poco de ensoñación, ¿no? No es algo claro ni tangible y siempre tiene que ir acompañado de un poco de esa curiosidad, ¿no?, que en un momento dado sí. Te puede picar como científico. Sí, es cierto. Y otros nombres de oro dentro de la metapsíquica y de la parapsicología, como Sir William James, por ejemplo. James, correcto. O Barrett, por ejemplo. Sir Oliver Rhodes. Es decir, bueno, después, posteriormente, Rhein, sí, que tanto estudió en el laboratorio los fenómenos, ¿no?, de telepatía, clarividencia y precognición. Pero En definitiva, es un intento, la parapsicología pretende desentrañar o descubrir la causa de estos fenómenos y, por supuesto, el tema de la muerte, del más allá de la muerte, qué hay después, también se ha estudiado y se sigue estudiando. Recordaréis, por ejemplo, los experimentos del doctor Duncan MacDougall, del año 1906, cuando muchos periódicos de la época publicaron que el doctor McDougall había pesado el alma. Sí. ¿Lo recordáis, no? Curioso. Claro, y se producían todos los agonizantes o moribundos, personas que al expirar perdían entre 18 y 21 gramos, ahí la película famosa de 21 gramos, y se producían todos los casos, si bien enseguida se plantearon ciertas hipótesis para explicar el fenómeno, pero lo cierto es que esos sujetos perdían esa cantidad de peso. Y se creía que era el peso del alma, ¿no? Efectivamente, es que así se definió, Javier, efectivamente, el doctor McDougall ha pesado el alma, el peso del alma, en efecto. Pero fíjate qué gran contradicción, ¿no? El alma, que pese, ¿no? Algo inmaterial. Yo creo, fíjate, Paco... Qué poco pesa el alma, 21 gramos, ¿no? Sí, no sé, a mí es que me parece contradictorio, ¿no? Porque en principio el concepto de alma debería de ser algo totalmente ajeno a este mundo, con lo cual no está sujeto a las condiciones de este mundo. Entonces, claro, pero nos hablan... tú sabes que el peso se produce por la gravedad. Efectivamente. No por otra cosa, ¿eh? Efectivamente, pero claro, nos hablan esas comunicaciones supuestamente desde el más allá, nos hablan de que, en efecto, el alma es un cuerpo etéreo, dependiendo de la doctrina, pues en la espírita el perispíritu, el cuerpo astral en otras doctrinas espirituales, pero en definitiva sí que nos dicen que es un cuerpo lógicamente no material, no denso, pero que tiene una densidad menor que el cuerpo físico, pero que sí que tiene una consistencia, sí que tiene una consistencia, y que en determinados casos se puede hacer material, como bien sabéis, se puede materializar, si bien los casos no son muchos, pero hay casuística en este sentido. Es una cuestión semántica también. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Frank. También es una cuestión semántica, es una cuestión de significado, porque esos son términos que a veces van dando bandazos por ahí, el espíritu, el alma, qué es lo que se nos aparece. Digamos que lo más ortodoxo al respecto es decir que el alma es la argamasa, el pegamento que une al espíritu, que viene de arriba, digamos, al cuerpo. Es decir, si el cuerpo es un calabozo, por decirlo de alguna forma, el alma es la reja y el espíritu está dentro, de una forma inmaterial. Sí, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que dependiendo de la doctrina o religión desde la que contemplemos el asunto, se le da efectivamente un nombre a cada cosa, ¿no? En efecto, es así. Pues se habla de... Este es un punto interesante. En la teología católica, por ejemplo, cuando se contempla el asunto de la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, se contempla, y es dogma además, es decir, no encarna en ese cuerpo que se llamó Jesús de Nazaret, no encarna únicamente el espíritu del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, sino que también existe la encarnación de un alma humana. Es decir, se añade un elemento, que es lo que está diciendo nuestro compañero, el efecto, como si, al igual que dicen espiritistas, teósofos, etcétera, etcétera, el efecto tiene que haber un cuerpo sutil intermediario entre el cuerpo y el espíritu. Alguien, algo, que de alguna forma ponga en comunicación el alma con el cuerpo, con la dimensión física, con el cuerpo material. Pero fíjate que yo es que soy poco dogmático con respecto a los fenómenos paranormales, ¿no? Porque creo que los fenómenos paranormales son capaces de romperlo todo, ¿no? O sea, de llegar en un momento dado y acabar con todas las teorías que existen al respecto y variarlo todo y ponerlo todo patas arriba. Precisamente por eso es la violencia de un poltergeist, ¿no? Lo pone todo patas arriba, lo destroza todo, lo rompe todo, porque al fin y al cabo lo que significa es romper con la realidad. Entonces, cuando rompemos con la realidad, el ser humano tiende a dogmatizar, ¿no? Tiende a intentar buscar explicaciones a base de sus propios conocimientos, utilizando la ciencia, lógicamente, y también utilizando una serie de casillas, ¿no? O de lugares donde ir colocando o situando las cosas en orden. ¿Y qué ocurre con el fenómeno paranormal? Que cuando piensas que lo tienes todo ordenado, llega de nuevo el fenómeno y te lo pone todo patas arriba. Sí, así ocurre en muchos casos. Y entonces precisamente es lo que algunas veces tenemos que empezar a entender de una vez, ¿no? A abandonar lo que conocemos e intentar lanzarnos un poco a la piscina sin tener dogmatizado tanto este tipo de fenómenos. Pero por una sencilla razón, porque hasta este momento, Paco, se llevan décadas investigando y estamos prácticamente como al principio. Ese es el con tema. Lo cual habrá que cambiar algo para intentar sonsacar lo que ahí se encuentra. Y yo creo que, ¿no?, que hay que acercarse. Fíjate que yo no soy investigador, pero bueno, yo viendo las cosas de forma objetiva algunas veces también se aprende algo. Y lo bueno que tiene esto es que yo, al no implicarme dentro de las investigaciones, puedo ser objetivo, ¿no?, y ver las cosas con una cierta perspectiva, sin sectarismo, ¿no? Porque yo entiendo que hay algunos investigadores, y yo no voy a criticar a nadie, evidentemente, que sufren de cierto sectarismo y se ven influidos por sus propias creencias, incluso algunas veces religiosas. Con esto quiero decir que posiblemente debamos de quitarnos muchas cosas de encima para acercarnos a este tipo de fenómenos, liberarnos, ¿no? Exactamente. Yo diría que en este caso las Sagradas Escrituras, los Evangelios cristianos, hay muchas cosas muy curiosas. En otro programa podríamos hablar con tu venia, Javier, podríamos hablar de esto, porque incluso hay actos de necromancia en las Sagradas Escrituras. Sí, podemos, sí, es cierto. Efectivamente. Y usted ha hecho alusión al primer capítulo del Evangelio según San Juan, que es el que habla de la encarnación del Verbo. El Verbo, sí. Exactamente. Y después en el versículo 5 incluso hay una extraña alusión de que la luz yace en las tinieblas, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí hay que ahondar en una serie de cosas, porque primero que todo, ¿qué es la luz? Si la luz es meramente la razón humana, la razón humana es simplemente el primer vehículo como tal. Entonces, no hay sombras sin luz y no hay luz sin la sombra. Había dicho Paco, anteriormente había hecho una referencia al diablo. Diablo, etimológicamente significa diabolos, es la palabra griega para separación. Sí. Copérnico también quería comentar algo. Bueno, yo quería mandarle un saludo a Santiago. Mi amigo Copérnico, ¿cómo estás? Pues muy bien, y bueno, yo quería sobre todo confirmar también que si Santiago Vázquez es un gran investigador, es todavía más, si cabe, mejor persona. Muchísimas y gracias. Con la que además he tenido oportunidad de conversar horas y yo siempre suscribo totalmente eso, y son siempre pocas las horas con las que con Santiago podemos charlar de misterio y de parapsicología. Además, una persona muy formada con la cual, pues bueno, da gusto, ¿no?, tratar estos temas. Digo, que como digo, no siempre uno se encuentra con personas preparadas como con Santiago Vázquez, y eso era lo que quería sobre todo puntualizar. Y Muchísimas gracias, compañero, si me lo permitís, yo quería decir que bueno, antes estábamos comentando lo del peso del alma y tal, y parece como que se dan a veces las cosas demasiado por hecho, ¿no? Yo por lo menos siempre dudo mucho, y porque siempre he pensado, ¿no?, que la duda es el principio de la sabiduría, ¿no? Si no tenemos dudas, no investigamos; si no hay duda, no hay una inquietud por avanzar, por investigar. Cierto. Y entonces, claro, hablábamos de que si podía tener materia, de que si no puede tener. También hay en la física, está por ejemplo los fotones, que se llaman partículas sin masa, y sí que tienen masa, tienen muy poquita masa, pero también tienen, ¿no? Entonces, claro, es meterse también en un terreno muy farragoso, del cual, pues, sin duda, yo creo que muy poco sabemos, ¿no? Y que a veces pienso, es una opinión personal, que muchos investigadores se aferran a encontrar una solución a un problema que tal vez todavía no exista una solución o no tengamos una prueba fidedigna. Y entonces yo creo que a veces el craso error es caer en una teoría de algo que no podemos corroborar, pienso yo, vamos. Yo creo que dentro de la parapsicología... Ya brevemente, por favor, Muy brevemente, Javier. Dentro de la parapsicología encontramos claramente dos ramas. Una es la de los racionalistas, inmanentistas. Es decir, que todos los fenómenos paranormales tienen su causación en la mente del sujeto. Y luego está la parapsicología trascendental, que no quiere decir que busque la causación de los fenómenos en el más allá, sino simplemente en otro nivel ontológico. Yo, para terminar en esta noche tan tan especial, me gustaría muchísimo haber estado ahí con vosotros. No ha podido ser, pero será en otra ocasión, seguro. Yo quisiera decir que tenemos fenómenos paranormales auténticos fenómenos paranormales que nos sugieren de una forma muy elegante que después de lo que llamamos muerte, seguimos existiendo. Dejo esa reflexión ahí, porque si bien algunos como la telepatía, la clarividencia, la precognición, que no podemos excluir, esto es muy interesante decirlo, creo, no podemos excluir que exista una causa ajena que realmente se haga pasar al sujeto como protagonista del fenómeno, cuando realmente la facultad de la telepatía, de la clarividencia, de la precognición, viene dada desde fuera y no desde dentro de una forma inmanente. Por lo tanto, los fenómenos están ahí, psicofonías, ECMs, todas las modalidades de comunicación con ese hipotético más allá, fantasmogénesis, espectrogénesis, podría enumerar muchísimos, estar aquí, podríamos estar mucho rato hablando sobre estos fenómenos, pero creo, yo sinceramente creo, que queda claro, y como he empezado la entrevista que estamos manteniendo, pues decir eso precisamente, que mi seguridad en la existencia de un más allá es completa. Lo podremos hablar seguramente con bastante detenimiento, y tú bien sabes. Sí, sí, sí. Hay cosas en la vida que hay que morderse un poquito la lengua. Sí. Y no se puede hablar de más, pero solamente le diré a Santiago Vázquez, a este entrañable amigo, como bien ha dicho y ha destacado nuestro también amigo Copérnico García, y es que hay una persona grandísima ahí, ¿no? No solamente como comunicador del misterio, lo corroboro, sino que hay una persona dentro que es, bueno, excelente, inmejorable. Y una apasionada, del misterio, además. Eso es las cosas hay que decirlas, Santiago. Hay muchos tipos de investigadores y Santiago es un apasionado, además, de los que hay pocos. Y se le dice a Santiago, tanto en antena como fuera de antena, para que conste en ambos lugares. Antes decía Vero Morós que seguramente estaríamos con un flexo y con una vela. Sí. Bueno, pues esta noche el flexo lo tenemos aquí, lo tenemos apagado, y solamente tenemos la iluminación de 5 velas que están aquí dispuestas en el centro de la mesa, formando una figura. Un 5 puede ser parecido a un 5 de un dado. Sí, perfectamente. La vela más alta está en el centro y 4 velas que parecen escortarla, de un tamaño todas iguales. Y le da todo esto un aura, un ambiente muy especial. Y sobre todo que hablando con Santiago Vázquez, parece que tiene mucho sentido todo esto, ¿no? No sé lo que piensan los amigos, pero qué envidia me dais, envidia muy sana, porque he estado a punto de estar ahí. Dios que está arriba sabe que es verdad, pero tengo un problema en el coche, el airbag, que bueno, no me lo han arreglado, y era arriesgado pues ponerme en carretera, pero quería dar una sorpresa. Pero bueno, no ha podido ser. Espero que pueda acercarme pronto y estar con vosotros ahí en el estudio y daros un fortísimo abrazo. Muy bien, pues ese abrazo fuerte te lo enviamos todo el equipo, todos los compañeros, incluso los invitados. Muchísimas gracias. Para allá, para vosotros. Para Madrid, para ti, muy especialmente, y también a tu familia, ¿eh? Muchísimas gracias, Javier. Un fuerte abrazo y gracias por intervenir en esta cuarta noche. Un placer, Javier. Como siempre, un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches.